Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 12 de diciembre. El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, Carlos Javier García, y el primer teniente de Alcaldía, José Antonio Bautista, han participado esta mañana en el acto de inauguración del curso Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales que se imparte en nuestra localidad hasta el próximo 17 de abril. El acto ha tenido lugar en los salones de la antigua Cámara de Comercio, la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco 28, donde se ha homologado un aula con todos los recursos necesarios para impartir esta formación. El curso se incluye dentro de la programación de los itinerarios formativos a impartir en la comarca de la Sierra de Cádiz, enmarcados en el proyecto DipuForma 23 y al amparo del convenio regulador entre la Diputación Provincial de Cádiz y la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. El objetivo de esta acción es mejorar la inserción sociolaboral de las personas paradas de larga duración participantes a través de la activación de itinerarios integrados personalizados que conducen a la obtención de los correspondientes certificados de profesionalidad. Todo el alumnado se encuentra becado y va a recibir 40 horas de prácticas en empresas. Tanto el Ayuntamiento de Ubrique como la Mancomunidad han destacado la importancia de poder retomar los programas de formación en la Sierra de Cádiz. Bueno, pues agradeceros en principio a la prensa que estéis esta mañana aquí en la inauguración, en la bienvenida que queremos dar después de que ya hace algunos días arrancase este curso formativo que estamos desarrollando aquí en Ubrique y que, bueno, forma parte de esa experiencia formativa, de ese programa de formación que la Mancomunidad de Municipios de la Sierra, en colaboración con el conjunto de los ayuntamientos, en este caso en concreto con el Ayuntamiento de Ubrique y con financiación también de la Diputación Provincial de Cádiz, en base a una serie de convenios firmados desde el año 2021, bueno, pues estamos desarrollando. Este curso de Ubrique no deja de ser, ¿no?, una de esas experiencias formativas que suponen, a través del programa DipuForma, traer de nuevo la formación a la Sierra de Cádiz. Estamos muy, muy contentos del trabajo que hemos sido capaces de desarrollar a lo largo de los últimos dos años para hacer posible que la formación regrese a la Sierra. Desde primeros del mes de diciembre hasta la próxima primavera, alrededor de 150 alumnos en toda la Sierra, en distintas disciplinas vinculadas a la propia administración, como es el caso de este curso de Ubrique, a la atención sociosanitaria, al tema turístico, la jardinería, las zonas verdes, son algunas de las temáticas de los cursos que estamos desarrollando en la Sierra. Y gracias, haber sido capaces de implementar, ¿no?, hasta 10 aulas formativas homologadas adecuadamente, de acuerdo, a la propia normativa andaluza en materia de homologación de este tipo de aulas. Y, bueno, todo ello con una inversión importante. Los convenios de colaboración que hemos suscrito la Mancomunidad y la Diputación alcanzan el 1.000.000 euros, 600.000. Para las becas de alumnos, también para la contratación de los propios docentes de los distintos cursos, 400.000 para disponer todas las aulas, no deja de ser una inversión importante, ya digo, en el conjunto de la Sierra de Cádiz para favorecer el regreso de la formación, que era algo que demandaba la ciudadanía de la Sierra y que, bueno, fuimos capaces de ponernos ese mono de trabajo haciendo caso a lo que solicitaban y reclamaban los ayuntamientos y en este sentido, bueno, hemos sido capaces de poner en marcha este programa. Ha sido costoso, no ha sido fácil y no hubiese sido posible sin, bueno, el concierto también en este sentido de los propios ayuntamientos, a quienes quiero agradecer hoy en el caso concretamente de Ubrique el trabajo desarrollado para hacer posible también, bueno, pues la formación aquí en la localidad. Pues yo, por mi parte, simplemente agradecerle la visita al presidente de la Mancomunidad en este momento, ¿no? Porque, como él estaba diciendo anteriormente, para nosotros es una oportunidad, es una satisfacción el que podamos dar e impartir estos cursos de formación, además becados, que también es algo que es bastante interesante tanto para los alumnos como para nosotros, porque estamos recompensando ese esfuerzo que se está haciendo por parte de ellos y ese esfuerzo se está viendo también reflejado. Nosotros, por nuestra parte, en lo que nos toca, pues me gustaría resaltar el esfuerzo que se está haciendo por parte del Ayuntamiento en homologación de aulas, el esfuerzo que se está haciendo en preparar para que esté todo al día y para que esté todo correcto para el desempeño de este curso. Llevamos bastantes meses trabajando y bastantes meses detrás de la consecución del objetivo final, que era que se pudiera impartir este curso en la localidad, y por supuesto pues ahora mismo, ya que es una realidad y ya que se está viendo el resultado de todo este esfuerzo que se ha hecho por parte de la Corporación, del Ayuntamiento de Ubrique y de la Mancomunidad, por supuesto, pues mostrar nuestra satisfacción y desearle a los alumnos pues simplemente que aprovechen esta oportunidad que se les está prestando. Es una oportunidad única, son unos privilegiados, porque de hecho el poder recibir un curso de estas características, la formación de calidad que se les va a impartir en una formación tan específica como la que se está impartiendo en este momento, y además con una beca que también eso pues ayuda muchísimo a estos alumnos a que puedan continuar formándose durante estos meses que tienen por delante, pues la verdad es que es una oportunidad que se les está brindando y que tienen que aprovechar de verdad. Por nuestra parte, pues simplemente eso, dar por inaugurado esto. Es fruto del esfuerzo y de todo el esfuerzo y todo el trabajo que se viene haciendo durante estos meses atrás, y ahora pues a los que les toca es a ellos el aprovechar esta oportunidad que se les está dando, y esperemos pues que consigan los mejores resultados y que aprovechen la oportunidad, como estábamos diciendo, ¿no? Cambiamos de tema. En el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención del portavoz de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista. Entre otros asuntos, ha informado sobre las distintas convocatorias que van a tener lugar esta semana y que van a desembocar en la celebración del pleno extraordinario en el que se llevará a aprobación el presupuesto municipal para el año 2024. Lo que tenemos planteado básicamente es convocar a los diferentes organismos que tienen que aprobar el presupuesto también. Estamos hablando, por ejemplo, del Patronato de Radio y estamos hablando del Patronato Municipal de Deporte. Estos dos organismos, como son organismos autónomos, necesitan también aprobar sus respectivos presupuestos, y por lo tanto en estos días lo que vamos a hacer es precisamente eso, el convocar a los respectivos juntas rectoras o consejos, y ahí es donde se van a aprobar los presupuestos de cada uno de ellos. Me refiero en concreto al Patronato Municipal de Deportes, que ya tiene convocada la junta rectora para mañana miércoles, y hablamos también del Consejo de Radio, que también se tiene que convocar mañana de forma preceptiva y que también se va a convocar mañana para aprobar los presupuestos de esta casa. Tanto unos como otros, como digo anteriormente, son organismos autónomos, y de forma preceptiva y obligatoria hay que convocarlos y tienen que aprobar los respectivos presupuestos para llevarlos después finalmente a pleno. Una vez que pasen este trámite, pues el siguiente va a ser el Consejo de Barrio. El Consejo de Barrio lo vamos a convocar porque ya de entrada, en la primera convocatoria que tuvimos, pues les estuvimos hablando de estos presupuestos, les dimos un borrador, y ahora pues para esta convocatoria les vamos a mandar el borrador definitivo de cómo proponemos nosotros que se quede, y a raíz de ahí pues convocaremos las comisiones informativas y el pleno correspondiente. Y ya iremos, pues, básicamente desgranando y desglosando todas y cada una de las partidas que se han preparado por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Nosotros, por nuestra parte, pues, tenemos ya elaborado este documento. Se lo vamos a ir trasladando a cada uno de estos organismos de participación ciudadana, y en concreto, pues, se irán viendo las partidas de cada una de estas delegaciones del Ayuntamiento de Ubrique y demás, que gastos que se proponen por parte del Ayuntamiento. Y después, aparte, pues bueno, el compromiso nuestro es el mismo que adquirimos durante la campaña electoral, ¿no? Nosotros desde Andalucía por Sí siempre hemos hablado de participación ciudadana, y en concreto la elaboración de los presupuestos participativos nosotros creemos que tiene que ser una de las prioridades que nos hemos marcado para esta legislatura. Y bueno, pues ahora mismo va a ser prácticamente imposible el que lo hagamos como a nosotros nos hubiera gustado hacerlo, pero a partir de enero vamos a estar ya sentados de forma definitiva y para preparar los presupuestos del año siguiente, y por lo tanto el compromiso nuestro es precisamente ese, el que por parte de Andalucía por sí y por parte de este concejal que es el que se encarga de la elaboración de los presupuestos, vamos a empezar esas rondas participativas, vamos a ir hablando, vamos a ir aportando, vamos a ir debatiendo y a partir de ahí pues iremos elaborando el presupuesto para el próximo año 2025, hablo ya, porque el del 2024 pues está prácticamente elaborado y está prácticamente cerrado. Sí que es cierto que no nos ha dado tiempo a hacerlo de la manera participativa que a nosotros nos hubiera gustado, entre otras cosas, no por nada, sino porque el Consejo Económico y Social, por ejemplo, que es uno de los organismos de participación ciudadana que se utilizan más para la aprobación de los presupuestos, pues estamos todavía en la fase de la modificación del reglamento de funcionamiento y por lo tanto pues no nos ha dado tiempo material para poder convocarlo y para poder debatir ampliamente este documento como nos hubiera gustado. Pero sí que, dicho eso, pues sí que vamos a ampliar este órgano de participación ciudadana, vamos a tener nuevos sectores, vamos a tener más participación y una participación más amplia, incluso de los miembros que actualmente están en este órgano de participación ciudadana, y a partir de ahí, pues ya digo que vamos a seguir convocando y vamos a seguir hablando de este presupuesto ya más de cara a la próxima edición, porque este año 2024 pues lo tenemos que aprobar prácticamente en los próximos días. Por lo tanto, estamos en ello, estamos trabajando en este documento. Ya probablemente nos tengamos que ir a la semana que viene para la aprobación o para la convocatoria del pleno para la posible aprobación de este presupuesto, y a partir de ahí pues vuelvo a insistir, en enero seguiremos trabajando sobre este tema y seguiremos viéndonos con todos los colectivos y con todos los órganos de participación ciudadana. Nosotros por nuestra parte durante estos meses pues lo que hemos hecho básicamente ha sido reunirnos con todos o con un espectro bastante amplio de colectivos. En concreto yo, desde mi delegación y en compañía de la compañera que lleva el tema de participación ciudadana, pues nos hemos estado pateando prácticamente en todas las asociaciones de vecinos que hemos solicitado reuniones con todas y cada una de ellas. Otros temas de interés: la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz ha convocado el concurso de creación de adornos navideños con envases reciclados. Con esta iniciativa se busca fomentar la concienciación ciudadana sobre el reciclaje y la reutilización de envases domésticos. El plazo de presentación de propuestas está abierto hasta el 14 de diciembre y serán dados a conocer a través de las redes sociales. El fallo del jurado será público el 21 de diciembre, habiéndose establecido en las bases tres primeros premios. Ana Medina, presidenta de Básica, ha dado a conocer la dinámica del concurso. El objetivo fundamental, como bien has dicho, es la concienciación de que los envases tienen una segunda vida, que son reutilizables, que todo lo que echamos al contenedor amarillo puede ser reutilizado de nuevo, y en esta ocasión, pues, como has dicho, estamos en épocas navideñas, tenemos el ambiente y el espíritu navideño, estamos decorando nuestras casas e invitamos a la población de la Sierra de Cádiz, también a Trebujena y Montellano, pueden participar en este concurso, pues los invitamos a decorar sus espacios públicos, sus calles, sus plazas, sus colegios, haciendo uso, un doble uso de estos envases que ya no van a volver a utilizar y que, como digo, pueden tener una segunda vida, pues dando ese espíritu navideño y esa decoración que, con la imaginación que tienen nuestras vecinas y vecinos, seguro que consiguen cosas estupendas como vienen haciendo estos años atrás. Así que la gente, tirando, como digo, de creatividad y de imaginación, pues cada año sorprende más las decoraciones que encontramos, porque son realmente originales, realmente bonitas, que hay veces que hasta incluso te tienes que acercar para darte cuenta que son envases reutilizados, y ayudamos pues a concienciar, a también desde los colegios, los niños desde edad más temprana pues aprenden a que no todo tiene que ser tirado a la basura cuando lo has usado, todo tiene su segunda vida. Eso además pues encarna una serie de valores que se van transmitiendo y que son al final buenos en la sociedad, y es un concurso, como ha dicho, que ya se viene afianzando en nuestros pueblos, en la Sierra de Cádiz, porque se viene realizando varios años. Incluso en la pandemia, cuando todo se paró, este concurso siguió funcionando con una modalidad distinta, porque en esta ocasión y en las anteriores, pues los participantes son colectivos, asociaciones, agrupaciones de vecinos en un barrio, en una calle, que eso pasa mucho en Ubrique, que se agrupan los vecinos en una calle y la decoran con envases reutilizados. Pero como digo, en el año de la pandemia se cambió la modalidad, como no podíamos salir de casa, pues el concurso se tradujo en que participaran las familias desde su casa y siguió funcionando con muchísima participación y con decoraciones muy originales que después subimos a las redes sociales y compartimos, y la verdad que quedan cosas extremadamente bonitas y nosotros encantados de que la gente aporte tantísimo a sus calles y a sus plazas. El próximo jueves, día 14, a las 11:59 de la noche, termina el plazo para presentar las solicitudes, que se pueden descargar en la página web de Básica. Hay un formulario de solicitud que se rellena con los participantes, que, como digo, va dirigido a colectivos, a asociaciones, a agrupaciones, a organizaciones, pero también nos referimos a colectivos cuando un grupo de vecinos o vecinas pues se reúne en una calle y la decoran. No hace falta estar dado de alta como una asociación como tal. Hay que enviar simplemente ese formulario a un correo electrónico, que es comunicacion@mmsierradecadiz.org, y ya entraría a formar parte del concurso. El jurado dará el veredicto el 21 de diciembre y bueno, lo que nos vayan enviando pues se compartirá también en redes sociales. Hay tres premios, dos premios que bueno, que selecciona el jurado y entrega al colectivo ganador, y un tercer premio que va en relación a los me gusta y a las interacciones que la foto en cuestión reciba en las redes sociales. Así que hay muchos premios para disfrutar, que además son premios para unas actividades en la naturaleza, en nuestra comarca. Los ganadores de otros años lo agradecen, lo pasan súper bien, porque son actividades muy amenas, muy lúdicas, en plena naturaleza, muy bien organizadas por la empresa que se encarga de gestionarlo. Y bueno, el año pasado y el anterior, desde Ubrique tuvimos ganadores. Hace dos años primer premio, el año pasado me parece que fueron segundos premios repartidos entre varias calles, y la verdad que quedó todo muy bien, y animamos a la gente a que vuelva a participar y que vuelva a disfrutar tanto de crear estos adornos, estas decoraciones, como de poder ser receptor de esos premios y disfrutar de la actividad que se ofrece. Por otro lado, la directora del Curtido Plena Inclusión, Charo Mateos, ha dado a conocer hoy en Radio Ubrique las novedades del centro, en cuyo edificio se están llevando a cabo obras para la obtención del certificado de accesibilidad universal y de accesibilidad cognitiva. De igual modo, se trabaja en la organización de una vivienda de apoyo en nuestra localidad. Mira, ahora mismo estamos, como quien dice, como bien has dicho tú, estamos de obras. ¿Vale? Porque nosotros todo el año nos queremos superar, estábamos certificados en calidad, en la ISO, la 9001, tenemos también la de la gestión medioambiental, que es la 14.000, y ahora vamos a hacer la de accesibilidad universal, porque claro, siendo un centro para personas con discapacidad, pues queríamos certificarnos en eso. ¿Qué pasa? Que las rampas que tenemos en las entradas a las instalaciones pues no cumplen con la normativa de pendiente y nada, entonces estamos ahí arreglándola para poder pasar por eso, porque también queremos certificarnos en accesibilidad cognitiva, para que toda la persona que venga pues tenga facilidad de poder llegar, sabe dónde está el baño, dónde está el interruptor, dónde están las ventanas. No hace falta, porque claro, muchos, cada vez menos, pero muchos de ellos, pues lo que es la lectura o la interpretación de un signo, no saben lo que es. Entonces todo el que llegue de fuera, que sepa ir a lo que quiera, que lo tenga claro, que lo tenga fácil. Ya dentro de la sierra, el centro de Ubrique hace muchas veces referencia. A mí cuando vienen los auditores, ponen como ejemplo el centro del Curtido, que además, que de hecho cuando vienen muchas veces echan muchas fotografías. Claro, le pregunto a la foto, dice, no hombre, que cuando voy a otro centro, pues para decir, mira, pues esta gente lo han hecho así, lo han hecho de otra manera. ¿sabes? Que, hombre, que nosotros nos regimos por una normativa, pero sí que es verdad que siempre nuestro afán es el de superarnos, el de no quedarnos estancados y que, hombre, que haya visibilidad. El de servicio, nosotros tenemos el centro de día ocupacional y tenemos también el servicio residencial y estamos a la espera de la creación de un piso, una vivienda tutelar, una, se llama vivienda de apoyo. Vale. Vale, es un nuevo servicio, lo que pasa que, claro, esto es como todo, no depende de nosotros lo que son las autorizaciones, sino de la administración, y estamos en ello, estamos trabajando, llevamos un año, bueno, sí, un año llevamos ya con el, con este proyecto, donde una vivienda en la localidad de Ubrique, se han hecho obras, se ha remodelado, pero claro, necesitamos los permisos de la administración, que son los que después van a dar las plazas concertadas. Un piso para 4 personas o 5 que sean completamente autónomas y entonces, claro, quieran vivir entre ellos. Y por último, el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, y la concejala de Seguridad, Marian Moreno, han asistido esta mañana en Sevilla al acto de entrega de medallas al Mérito de Protección Civil de Andalucía, que ha estado presidido por el consejero de Presidencia, Antonio Sanz. En este acto ha recibido la medalla de plata al Mérito de Protección Civil el Policía Nacional Ubriqueño, Diego Gómez Fernández, en reconocimiento a su intervención en un incendio en un edificio en Ronda el pasado 25 de agosto de 2022, en el que se veían afectados medio centenar de vecinos y en el que el ubriqueño destacaba por una conducta que evidencia valor y abnegación. Destacando este reconocimiento, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.